ha perdido, ha perdido todo lo que ofreció. Ha perdido el mundo que usted ha presentado. Mi vida va sobre las nuevas orientaciones, y su también debe seguir el mismo, así es la vida. La gente no siempre nos da la respuesta correcta. Ha perdido, ha perdido todo lo que ofreció. Ha perdido. Así es la vida. La gente no siempre nos da la respuesta correcta. Ha perdido. Aunque todavía creo que voy a encontrar la persona adecuada, hoy estoy más maduro y tiene el don de la esperanza. Que Dios os acompañe, saluda y se procederá. Usted era importante, pero no suficiente. Ha perdido, ha perdido todo lo que ofreció. Ha perdido el mundo que usted ha presentado. Mi vida va sobre las nuevas orientaciones, y su también, y su también. Así es la vida, así es la vida.